Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 16 de febrero de 2026 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org, que es nuestra página web original. Y podéis enviar mensajes al 641-38-67-68, enviarnos mensajes. Si tenéis algo que decir ahora mismo, podéis llamar aquí al 641-38-67-68. Y bueno, estamos aquí un lunes más y tenemos aquí, como siempre, gente en el estudio. Para empezar, tenemos a Ramiro aquí delante. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Buena tarde, Jen Rosquera. Buena tarde. Y tenemos a Isaac Bonek también. Buena tarde. Buena tarde a tothom. Buena tarde. Y Francesco, ¿qué tal? Tú tampoco faltas. Hola, buena tarde a tothom. Buena tarde. Pues bueno, tenemos temas, como siempre. Aquí, al final, se nos va la tarde y, sí. y llegamos que nos faltan todavía, nos falta tiempo para poder explicarlo todo. Hoy, por ejemplo, hablaremos de el transporte de Torrevaro, que vuelve a haber problemas por allí, hay problemas de movilidad, ya vamos anticipando que hubo problemas este verano y probablemente vayan a haber más reivindicaciones durante que estamos en invierno, pues probablemente en esta primavera volvamos a tener reivindicaciones de la gente allí del barrio. Luego también pues vamos a hablar de esta sentencia que se ha vuelto firme, ¿verdad, Isaac? La sentencia esta de la retribución variable. Sí, y tendrá pues su repercusión a todas las empresas del grupo TMB y posiblemente por analogía servirá como jurisprudencia para muchas empresas. Ya la están solicitando a nivel nacional, a nivel provincial, etcétera, etcétera. Sí, esto podríamos considerar que es una victoria judicial, gracias a la fuerza sindical bastante importante de la CGT. Y luego también pues hablaremos de los coeficientes reductores que se están preparando nuevas movilizaciones. Sí, hay algún tipo de movimiento por parte de los sindicatos amarillos y a ver, porque yo creo que se han despertado viendo que el tema no avanza o avanza no de la forma que esperaban o eso dicen, ya lo comentamos. Igual es que hay alguno que sigue de carnaval todavía. Igual, con algún disfraz. Bueno, yo casi que empezaría, digamos, hablando de la reunión 4.1 de negociación de convenio. O sea, es la 4.1 porque, digamos, es complementaria a la 4.0, porque como es una monografía, una sesión monográfica, digamos, para presentar la masa salarial y estudiar o digamos hablar con la parte social en que se ha gastado pues este dinero durante el 2024. Pensemos que se ha presentado la masa salarial del 2024. La del 2025 se supone que aún no está calculada, no está todavía cerrado. Y bueno, en esta reunión monográfica, en definitiva, lo que se ha hecho es presentar esto. Evidentemente se ha presentado en un día y ahora hay que estudiar. Sí, bueno, hay una respuesta por parte de la empresa, hay una discrepancia todavía entre lo que nosotros o los sindicatos, la parte social entiende por masa salarial y lo que entiende la dirección. Y bueno, y de allí pues ya veremos luego ya cómo funcionará la cosa. De lo que puedo entender yo no he estado en la reunión, pero sí que puedo leyendo el acta, que sí que hay concepto como lo que veo más gordo es el tema del plan de pensiones, que la dirección dice que no es masa salarial, según otros sí que podría ser masa salarial. Entonces, claro, hay una discrepancia, que eso es la afectación que tengas para que los oyentes, los compañeros y las compañeras lo entiendan, es masa salarial. Cuando se calcula un incremento salarial sobre esta masa, claro, el incremento es mayor. Entonces, claro, ahí está el tema. Y claro, si intentamos esconder algún concepto, el cálculo sale inferior. Claro, es así, básicamente, ¿no? Es así. Y bueno, yo creo que estamos en un mantra que a la empresa ha ido bien durante muchas décadas. Sí. Que es que la empresa pues lleva personas con un discurso muy firme y te dice, no, esto es esto, es aquello, esto es así, por esto, porque es así. Y al final, como que no tenemos el acceso de todo lo que cobra uno, de todas las nóminas, o si lo tenemos, no nos facilitan para sumar realmente cuánto se ha cobrado, etcétera, etcétera, pues no sabemos los montantes. Y al final juegan a un juego, bajo mi punto de vista, de desgaste. Y para poder avanzar, de alguna manera nos hacen aceptar una masa salarial. Yo creo que aquí tenemos que ser muy inteligentes, no inteligentes, hay que ser justos. Es decir, la masa salarial es el reparto de lo que va a venir, porque solo puede incrementarse un máximo de lo que marque la Ley General de Presupuestos del Estado. Y es fundamental tener claro del todo la masa salarial. Pero ya no del año pasado, del anterior, el otro y el otro, porque claro, como sabéis, las masas salariales se van actualizando, incrementando, y van repercutiendo de un año para otro. Y vaya, yo tengo mi opinión, y mi opinión es que la empresa pues no nos dice la verdad al respecto. Porque bajo mi punto de vista, o dice verdades a medias, sí, ¿vale? Porque bajo mi punto de vista, lo que tú recibes en la hoja de retenciones cada año que la empresa, la hoja que tenemos para Hacienda, todo lo que te repercute esa hoja, todo es masa salarial. Y las aportaciones que hace la empresa, las aportaciones a las primas de riesgo, el salario en especie, todo es masa salarial. Me estoy refiriendo al plan de pensiones y a cualquier otra cosa. Sí, ¿vale? Al final, Isaac, para que la gente lo entienda, no deja de ser el salario bruto que una persona cobre más otros complementos que pueden ser en especie, por ejemplo, o aportaciones de plan de pensiones, porque eso ya no es salario. A ver. Entonces, todo es más salarial porque lo que repercute, entiendo, fiscalmente. Se pueden. Mira, yo no te voy a engañar. Yo lo digo aquí claramente y cada uno es libre. Yo estoy en el plan de pensiones de la empresa porque puedo estar o no estar bajo las premisas que hay. Sí, pero yo también estoy. Sí. Pero yo tengo claro que ahora mismo la masa salarial. Es decir, el montante salarial sí. que la empresa aporta al plan de pensiones, que es masa salarial bajo mi punto de vista, lo tengo clarísimo, otros pues me lo discutirán, ese montante a quien más beneficia en las condiciones actuales no es evidentemente a los partícipes, sino es a los que tienen una retribución más alta. Es decir, yo me voy a negociar con la gente que tiene la retribución más alta, que le afecta eso, esa negación les afecta para seguir manteniendo un cobro bien diferenciado de una masa salarial, pues francamente pues bueno, ya que lo voy a explicar con sí. más sí, a ver si lo entiende, que a ver, nosotros por ejemplo, los que están en los colectivos de pago, el colectivo D, por ejemplo, la persona trabajadora, cada uno puede ver en su nómina que cada mes hay un descuento sobre el salario pensionable, un descuento de un 2, algo por ciento, sí. un 2,5, lo que sea. Entonces ese descuento son 60, 70, 80 euros en función de tu salario. Pero entiendo que hay personas que trabajan en esa empresa que ese descuento no lo tiene, ¿verdad, Isaac? Bueno, aquí está la falta de transparencia y la gran opacidad que hay actualmente. O sea, yo pago ese descuento. Todo aquí en los trabajadores de base pagamos este descuento, pero hay otra gente que no. Mira, en cualquier caso, se hace del todo injusto que quien más cobra, más le aporte la empresa. O sea, correcto. Son excusas para mí de mal pagador, pero beneficia a quien decide. Eso sí que lo tengo claro. Vale, está claro. Muy bien. Y desde luego, desde las últimas elecciones del plan de pensiones, que se dijo por todos los que participaron y se postularon que había transparencia, yo solo os puedo decir que tanto en la empresa, en la transparencia de la empresa, en el canal de transparencia, como en el plan de pensiones y en otros lugares, la transparencia cada día es más opaca. Cada día es más opaca. Y esto es, como dirían la juventud, una red flag. Cuando alguien no pone lo que tiene que poner con tranquilidad, es bandera roja de que algo se oculta. No, eso está claro. Bueno, la transparencia siempre históricamente ha faltado en el plan de pensiones y no ha cambiado nada, básicamente. Bueno, pues con el tema es, nos hemos desviado un poco al tema más del plan, pero bueno, sí, bueno. Es parte, consideramos eso de masa salarial, aquí pone que no, bueno, hay vale. una discrepancia y a ver. Sí, la cuestión era comentar un poco el tema este de la reunión monográfica esta del tema masa salarial, pero bueno, este se tiene que ir desguazando poco a poco porque bueno, ya decimos, ha sido una presentación y se tiene que estudiar bien. Pues sí, todavía no hay mediador ni puesto, creo. Por eso que no. Bueno, eso En principio hay una persona que parece ser que está en disposición y bueno. Pero de momento no ha participado. No ha participado hasta ahora y evidentemente es en un mediador el que hace la acta y el que el que maneja los tiempos porque están acostumbrados como parte directiva, como parte decir, bueno, cambiamos de tema, que si esto... No, nos falta un mediador, alguien que pueda mediar, dar la palabra y tratar los temas con seriedad. O sea, nosotros desde CGT habíamos propuesto y el resto de secciones se sumó, pues a dos personas que conocíamos, que habían trabajado que son inspectoras de trabajo, dos personas mujeres en este caso, que las conocemos, que tenían para nosotros una consideración de muy buenas inspectoras y bueno, al parecer no están disponibles y entendíamos que eran un perfil muy adecuado precisamente para que a cualquier de las partes en un momento dado no solo mediaran, que tienen esa capacidad y esa experiencia de mediar, sino nos señalaran aquello que la ley permite o no permite en un momento dado para buscar un encaje sólido, correcto en un convenio, pues donde tengamos todos los márgenes y lo dejemos bien cerrado. Recordemos que dos partes acuerden algo no significa que esté bien. Aquí se trata que todo lo que tengamos lo tengamos sólido. Recordemos que estamos en una empresa pública, un ente público con capital público, para mí con una dirección en general, en términos generales, salvo excepciones, mediocre, que no es un insulto, sino mediocre. Bueno, sí, sí. Es algo básico, algo común, y para mí algo menos que mediocre. Es decir, cuando no tenemos aquí, pues no se cumplen los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad para la cobertura de ciertas plazas, pues, es lo que hay. Es lo que pasa. De hecho, para quien sí cumple estos requisitos es el personal de base. El personal de base que entra, le hacen pasar por todos los filtros, habidos y por haber. Sí, ahora cada vez más. Pero desde arriba parece que eso no va con ellos. Y es un error y nos genera esta mediocridad que entiendo yo, entiendo es mi opinión, que genera pues todos los líos que hay en la empresa. Muy bien. Que muy recordemos, bien. Que recordemos, y esto lo quiero decir para que cuando digo mediocridad se entienda. En esta empresa hace no muchos años se hablaba de una deuda de alrededor de 500 millones de euros. A día de hoy la deuda está muy próximo al doble, a 1.000 millones, 900 y pico millones de euros. Una dirección que quiera, dijéramos, ya no con las masas salariales, sino con la gestión, mirar por el futuro de una empresa, pues creo que están haciendo todo lo opuesto de lo que se debería hacer para poder asegurar la existencia de esta empresa, a no ser que tengan intereses opuestos. Muy bien. Pues muy bien. Bueno, pues cambiamos de tema. No vamos a poner música todavía. Yo creo que tenemos tarde para poner música. Lo que sí que cambiaremos de tema y deciros, como os he presentado, que se preparan protestas por el tema del transporte público y la movilidad en el barrio de Torrebaró. Ya tuvimos el verano pasado el problema con Torrebaró Sur, que tenían el bus a demanda que no funcionaba. Que no funcionaba bien, queremos decir, no bueno, cubría las necesidades del vecindario. Entonces pedían un bus de línea regular que se consiguió por fin, y la verdad es que las noticias que tenemos es que la gente pues está contenta, está agradecida, está contenta con este servicio, a pesar de que es el único que hay, como nos ha dicho alguna vez Isaac, es pasaje esclavo, porque es la única alternativa que tiene. Es una nomenclatura que se utiliza para este tipo de pasajes. Sí, es un... O vas andando o te esperas. Sí, es una línea autobús, bueno, que pasa cada 35 minutos. También, como hay poca población, pues bueno, por lo menos las personas de allí se pueden programar cuando cogen el autobús y no tienen que estar pendiente de pedir un ómnibus a demanda, que a veces les puede tardar en llegar hasta una hora y media, ¿no? Pues permíteme, Josema, yo discrepo muy rápidamente, discrepo. Es decir, sí que son líneas deficitarias, porque evidentemente el uso no es tan grande, pero como servicio esencial no deberían de tener una frecuencia tan grande como 35 minutos cuando realmente es la única opción que tienen, ¿vale? Sí, no, eso... Porque para eso está el sistema público, para que las líneas que van llenas y que revierten, pues permitan compensar las que no. Recordamos todo lo que tienen de caja que hacen con el bus turístico. El bus turístico para eso sirve. Sí, ¿no? Pero más que nada es que la reivindicación o lo que pedían realmente las personas que viven allí era esto, que aunque fuera un bus que pasara cada 30 o 35 minutos, pero por lo menos que supieran a qué hora pasa y pudieran contar con él. Con el bus a demanda no sabían cuándo podían contar. ¿Cuánto eran las esperas que comentaban? Del bus a demanda llegaban a los 90 y incluso 90 minutos, incluso a dos horas a veces también, ¿eh? Entonces, pues bueno, tenemos esta cuestión. Nosotros siempre estamos pendientes de la gente que se quiere poner, que necesita ayuda en los barrios. Siempre estamos a favor, evidentemente, de que haya una buena movilidad y un buen servicio público en los barrios, y se han puesto en contacto con nosotros pues para que les ayudemos, les apoyemos a estas reivindicaciones, ¿no? Aquí en concreto es en Torrebaró Norte. Las líneas que hay allí, digamos, la que sube ahí arriba es la 182, también pasa la 183, pero bueno, la 183 viene de Vallbona, viene de la otra zona y tal. Y luego tienen el bus a demanda también. Hay un bus a demanda, pero este bus a demanda, el problema que tiene es que hay zonas que pierde la cobertura completamente. Vaya. Y entonces, ¿qué pasa? Que como esto está totalmente digitalizado, las personas que conducen, que van por allí, los conductores y conductoras van con una tablet, pero no solamente que no les entre, es que el problema es que cuando pierden la cobertura se borran todos los servicios. Ah, según me explican, se borran todos los servicios. Y aparte que, claro, como van por GPS también, pues entonces las personas que no conocen la zona, pues conductores y conductoras que van, no conocen la zona, no saben por dónde ir. Dime, Isaac. Sí, Josema, a mí me se corre a voz de pronto y no es nada descabellado, entiendo lo que voy a decir. Todos sabemos que bueno, que a día de hoy la gente joven, que más que menos lleva un móvil con internet o con wifi, pero para empezar, nadie tiene la obligación de llevarlo. Y creo que hay gente mayor, yo digo porque tengo familiares, claro, que por edad o porque la cabeza pues ya les empieza a fallar, que no tiene esa opción. Yo me pregunto, ¿por qué la señora María, con 80 años, que no tiene acceso a esa aplicación, no puede ir a una parada y gestionar de una manera natural pues ese acceso al bus? Creo que nos adelantamos tanto, que los inventos, que no digo que no puedan funcionar a futuro, lo están utilizando precisamente a zonas y gente que, bueno, pues que pues para hacer inventos y no sé si después para venderlo como un éxito o no, pero me parece que como servicio esencial, pues oye, uno puede ir igual que va al CAP a urgencias y poder entrar o a un hospital si está de urgencias, pues uno, un servicio esencial de transporte, la señora María pues da ir a la parada y aunque tarde 25 minutos, pues le tendrá que pasar el bus o 20 minutos. Este es el problema que tenían en este caso en Torrebaró Sur, especialmente porque claro, no tenían otra alternativa, ahí solamente tenían el bus a demanda y no podían recurrir a ningún otro, a otro servicio. Entonces las personas mayores tenían que recurrir a veces a familiares o llamar por teléfono al consejo. Teléfono. Aparte que siempre lo hemos dicho, que no le encontramos el sentido a que tú tengas que llamar en el caso de que no puedas hacer servir la aplicación, que también tendrías que dar esos datos, el tener que llamar a un servicio para decir quiero coger el autobús en tal sitio, bajarme en tal sitio a tal hora, no tenemos por qué, o sea... Pero Josema, permíteme, ¿mayores o no mayores? Sí, todos mayores o no mayores. Aquí en el Raval, aquí, y todos vemos, y en el Raval y en cualquier sitio, bueno, que hay niños que van solos y cogen el transporte con su tarjetita y marcan. ¿Le estás diciendo que un niño... que ahora precisamente el debate famoso de la tecnología, los teléfonos, tiene que tener ya de bien pequeño, desde que utiliza el bus, o puede utilizarlo, que todos sabemos que suben niños, no podrá volver a casa porque no tiene la tecnología que le obliga para utilizar el servicio? Eso carece de sentido. Es un ejemplo, pero es una realidad. No, es una realidad. Es una realidad. Ese estilo, a mí no, a ver, el estilo este del bus a demanda, a mí yo desde el primer día a mí no me han convencido, porque es que pasa esto. Y luego sí que te dejan un número de teléfono para que pueda llamar, pero también el hecho que tenga que solicitar un servicio con una antelación a veces exagerada, porque si no viene el autobús a la hora que tú quieras, eso genera que si tú tienes un momento que dices yo tengo que ir abajo a comprar la leche, me lo invento, o tengo que ir al médico de urgencia, al CAP, no tengo esta capacidad de adelantarme, y eso es también genera problemas también. Eso. Bueno, ese problema, si me permitís, perdona un momento, ese problema, pues yo precisamente no hace mucho tiempo fui al ayuntamiento y veía que no lo tenían precisamente ciertas personas con un cargo bastante alto, porque para ir a casa los llevaba un chofer con su coche oficial, ¿vale? Hombre, por supuesto. Como, pues, por ejemplo, la presidenta nuestra pues iba con su coche al acabar hasta su casa. Ese problema no lo tienen, pero esa gente o sus vecinos que están pagando su salario con sus impuestos y que teóricamente representan a toda la población, pues tienen un problema. Bueno, pues sí. Digamos, para con el tema del bus a demanda acabamos simplemente con el hecho de que si ponen un bus a demanda que tiene que ir con unas comunicaciones que tienen que ser digitales, evidentemente tiene que ser en un barrio que tenga buenas comunicaciones, sí, si no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Eso es lo primero. Pero bueno, el problema, bueno, todo en conjunto es importante, pero el principal, digamos, creo yo que el que me comentan es el tema del 182, de la línea 182. Eso ¿vale? Sea, vale. Es el principal problema. Y bueno, he hablado con personas que conducen ahí en esa línea, que trabajan en esa línea. Y en definitiva el problema, el servicio no es malo porque hay dos coches, dices, correcto, bueno, con una frecuencia que no está mal, de 20 minutos, pero, que no pero el problema no es que llega. No se llega, ¿no? O sea, no se puede hacer el horario. El problema es que no, se puede hacer el horario. ¿Qué ocurre con esto? Que, claro, como la gente que está fija allí conduciendo, pues como ya lo saben y saben que hay zonas donde no va a subir nadie o no va a bajar nadie porque no uh-huh. es gente que vaya para el barrio, pues bueno, llevan, por ejemplo, al Paseo Valdaura y directamente... Pues si no hay nadie que se vaya a bajar en el Paseo Valdaura, pues carril izquierdo, adelantando 47, adelantando 76, adelantando sí. H4, adelantando V27. Y eso no sé para dónde va. No tendría que ser, no tiene ningún sentido. Entonces, ahí sí que se hace el horario. Pero cuando una persona que es suplente o que quiere hacer las cosas bien, esperando detrás, pues no hay manera de hacer el horario. Luego también, claro, estamos hablando de que va a una zona, y a Virrey Amat, sí. que también tiene que entrar por una calle que está por allí detrás del mercado, la calle San Iscla y tal, que es de un solo carril, que a veces, claro, si hay carga y descarga del mercado, pues siempre te puedes encontrar problemas y entonces, en definitiva, no se puede hacer el horario. No, bueno, eso, si me permite, es un tema que viene ya de lejos, viene cuando estaba Busnou Barris, básicamente. El horario es el mismo, porque me lo pueden confirmar los compañeros que están aquí con nosotros, que... Que hacían las líneas esas de que era de Nou Barris, de autobús de Nou Barris, que era la empresa Sagalés últimamente. Y entonces, claro, lo que ha hecho TMB es absorber la línea, pero el horario no le ha tocado. Y ya sabemos que la forma aquí de trabajar, no se puede ir, evidentemente, a un servicio de 8 horas, lo que digo, a piñón fijo, no se puede, si 20 minutos no se llega, pues no se llega. Y eso de, digamos, de tirar recto y, entre comillas, saltando separada, pues claro, son aquellas cosas que, a ver, si tú a mí me dan una línea y yo tengo que pasar por ahí y tengo mi parada, yo me tendré que poner la cola con los otros autobuses. Eso lo hacen los compañeros de buena fe, yo entiendo, pero no es la forma adecuada de cambiar las cosas, evidentemente. Uh-huh. Porque si se llega en 20 minutos y se necesita media hora, pues mira, esos 10 minutillos que faltan, la empresa tendrá que poner otro turno más o hacer una modificación de horario de forma que haya un poquito menos de frecuencia y que no hay otra cosa. Claro. Entonces, es que pues, todo lo que no consta, todo lo que no consta por escrito cuando hay una falta horaria, no existe. Dicen que va perfecto. Y sí. esto lo he vivido yo cargando. No existe. Entonces, hay que hacer el trabajo, como la prensa siempre nos dice, con excelencia. Y si no van bien, para eso hay personas que tienen que poner las medidas organizativas, técnicas, las que sean, para que pueda ir bien. Y como por ejemplo, me llegaba el otro día, nos comentábamos el otro día, terminal de la H6. Oye, que has llegado tal hora y tal. Dice, ya, pero es que no cabemos dos buses articulados. Yo no me puedo de bajar hasta que el de delante se vaya, porque cuando viene el otro está cortando. Entonces me tendré que esperar, me tendré que adelantar y luego tendré que ir al baño, tendré que estirar las piernas los 2 minutos o cargar el pasaje. Es decir, es correcto. Que algunas personas salgan a la calle y vean lo que hace falta. Tenemos la teniente alcalde, que es nuestra presidenta de la empresa, pues básicamente que nos ponga los recursos organizativos, la infraestructura necesaria para poder evitar estas situaciones absurdas que generan pues estrés, generan una pérdida de tiempo verdaderamente inútil. El tema del H6 es algo totalmente absurdo, porque puedes llegar a un terminal, puedes llegar con que te quedan 10 o 12 minutos para salir, que lo correcto, pero que pero que realmente no es un tiempo que tú puedas descansar, porque tienes que estar ahí pendiente de mover el autobús, claro. Y no puedes estamos hablando del terminal de zona universitaria y ahora actualmente de este de Concepción Arenal pues pasa hace un par de años que me salió el argumento ese que lo comenté. Yo le veo, a lo mejor decirme que soy mal pensado, pero siempre le veo cuando hay ese tipo de cambios de terminales, yo le veo un cierto tipo de voluntariedad por parte de la empresa o del que hace, que diseña eso de la parada. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad es que no paramos. Claro. Porque uh-huh. si hay espacio... puedo parar. Si no hay espacio, estoy obligado a marchar. Entonces, que tengas presión. Exactamente. Sí, entonces te hago el ejemplo que tú vas cada día allí, el de Concepción Arenal. En Concepción Arenal es un final provisional de obras. La pregunta es, ¿por qué no se han quitado más coches delante? Claro. Que se quitan coches y aparcamiento en todo lo lado que interese. ¿Por qué no se ha hecho más espacio quitando 3, 4, 5 aparcamientos más? Estaría tan sencillo como este. ¿Por qué no se hace? Porque, bueno, no se hace porque no se quiere hacer. Y nada más. Y ahí pues sí, porque no se quiere hacer. Porque aquí me quedo. Porque es cuando así. Es para otra cosa no hay problema en quitar 4 o 5 aparcamientos. Y para el transporte público yo creo que jamás una línea como esta sería necesaria. De todas maneras, os doy la noticia que el día 21, según parece ser, el día 21 esta línea vuelve otra vez a Meridiano. Vale. Vuelve otra vez a Meridiano, el día 21. Y veremos cómo queda. Porque me parece que ser ha cambiado, ya veremos. Sí, a ver qué tal. Bueno, vamos a con el tema, que al final nos vamos hemos hablado de líneas. Sí. Bueno, pues lo que se estaba hablando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos más por aquí? El tema, o sea, la falta de tiempo. Luego, también tenemos que según nos dice que antes cuando lo hacía Bus No Barris había dos coches que estaban hasta la finalización del servicio, hasta las 11 de la noche, 11 y media, no sé exactamente, pero ahora por ejemplo a las 9 o antes de las 9 ya se retira. Hombre, ya se retira un coche, entonces claro, pues la frecuencia ya son 40 minutos, ya no son 20, ¿no? Y luego también está el tema de los sábados, que yo lo he visto esto la mar de lógico, quiero decir, la reivindicación de la gente del barrio, que los sábados solamente dejan un coche. Vale. Cuando el sábado precisamente es un día bastante importante que la gente de allí arriba, que no tiene comercios, no tiene tiendas, pues aprovechan para bajar a la Plaza Llummayor, Plaza de la República, se llama ahora, Plaza de la República, Pase Verdún, Pimolís, Virrey Amat, toda esa zona comercial, pues a aprovechar el tiempo porque probablemente durante la semana estén trabajando, ¿no? Sí, y ese día pues cogen y quitan un coche. Y el domingo, por ejemplo, también solo hay un coche. Bueno, ahí digamos la gente entiende que haya un coche solo. Lo que no entiendes es que este servicio, si no me equivoco, creo que empieza a las 9:20 de la mañana. Sí, porque no podemos madrugar. Se ve que no podemos madrugar, se ve que la gente no va a trabajar los domingos ni nada. Los domingos nosotros no trabajamos. Esto que lo decide estar acostumbrado. Sí, está acostumbrado a no trabajar. Bueno, y en definitiva, más o menos, este es el resumen, digamos, de las demandas del barrio. Deciros que estamos pendientes. Se ha pedido reunión con el distrito para hablar todos estos temas. Y aquí desde CGT estaremos muy pendientes, que los problemas de los barrios son nuestros problemas. Y como personas trabajadoras, siempre lo hemos dicho, si la gente de los barrios está contenta, nosotros trabajaremos más a gusto. Sí, también en las reuniones a veces aparece algún técnico o supuesto tal, y es mejor que aparezcamos nosotros, que trabajamos, quizá tenemos más técnica que el técnico. Claro. Porque esto, tú sabes, el que trabaja es el que trabaja. Permíteme para hacer un símil rápido, porque aquí tenemos oyentes de todo tipo, trabajadores y gente que simplemente pues le gusta escucharnos. Yo os diría, como servicio esencial, que también es la sanidad, me imagino que nos gusta poder ir al médico y que nos dedique el tiempo necesario para atendernos. Pues aquí se trata de lo mismo, el tiempo necesario para poder transportar a la gente en condiciones. Básicamente es lo mismo. Desde aquí no nos quejamos que queremos un aumento salarial, que queremos tener el asiento de cuero, que queremos que nos den un masaje. No, estamos hablando de poder trabajar en condiciones para llevar el pasaje, los ciudadanos, de la mejor manera posible y con todas las garantías. Sí, bueno, a mí es que esta reivindicación me suena como siempre al 47, ¿sabes? Es una reivindicación de un barrio de personas trabajadoras. De hecho, han hecho amagos alguna vez, ¿eh? Pero tengo que ir, no puedo dar la vuelta entera, le han dicho al conductor, no, tú tienes que ir. Claro, en ese sentido. Lo que pasa es que esas situaciones a veces son violentas. Nosotros somos personas usuarias, igual que el resto de la gente que vive en la ciudad, y necesitamos un servicio público de acuerdo a lo que necesitamos como barrios. Acabar un autobús a las 9 de la noche me da la sensación de que da un abre las puertas a un montón de inseguridad, porque al final son barrios en que no están densamente poblados, y luego viene TMB como empresa y se pone un montón de medallas de que acude al estreno de la 47 o hace actos llenos de feminismo hacia el 8 de marzo, que pronto será, ¿no? Es decir, un momento, vamos a ver si somos consecuentes y no castigamos a los barrios por donde son o por lo que vive, por la gente que vive allí, sino que conseguimos dar a la gente un servicio adecuado, que es el servicio que se merece la gente, que se merece, a las personas usuarias. Y evidentemente, como estuvimos con la gente de Torre Baró Sur, estaremos en el momento en que nos llamen con la gente de Torre Baró Norte, porque nosotros somos personas trabajadoras, también somos personas usuarias del transporte público y trabajamos dentro del transporte público. Y como hemos hecho en otras ocasiones, es fundamental que la persona que utiliza un servicio público vea que quien está ahí como cara visible de la empresa es una persona que entiende sus situaciones. Uh-huh. Claro. Pero me parece genial lo que dices, y como otro ejemplo, por tonto que parezca, imaginaros que vivimos en un bloque de 10 pisos sin ascensor. Evidentemente, los pisos más altos son los más de, los que dijéramos, pues sería más difícil llegar, los que tienen más sacrificio. A nivel barrio lo estoy comparando. Oye, pues si ponemos un ascensor, el ascensor tiene que llegar arriba a todas horas, igual o igual de horas, al igual que llega el primero, el segundo o el tercero. Aunque el coste eléctrico, el coste del consumo sea más alto, porque somos una comunidad, somos una ciudad, y esa visión es la que tiene que tener precisamente quien representa o quien dirige la ciudad. Ya, y por último, hey, el año que viene hay elecciones municipales. Bueno, qué bonito. ¿No? Qué bonito. Decir, no, decir, ¿quién, muchas inauguraciones quién, justo antes? Sí, sí, pero quien maneja todo este tema, supongo que querrá aspirar a la reelección. Suponemos, habrá que, sí, que cuestionarle. ¿Sí? Sí, por sí, supuesto. No, esta gente, una vez que prueba. Que prueba lo bueno y lo bueno, difícilmente. Entonces, sí, nosotros sabemos que hay una forma de presión muy fácil. Tú quieres el reelegido. Cumple con la parte que te pertoca. Y yo creo que la gente de los barrios, ahora que ya se están formando candidaturas municipales y tal, tiene que empezar a ser consciente, igual que la gente que trabajamos dentro de TMB, a mí me queda poco tiempo, pero aún estamos, somos conscientes de que llega nuestro momento de presionar para conseguir las cosas. Uh-huh. Y bueno, por último, ya nosotros digamos somos unos trabajadores que nos permitimos aquí desde esta organización tener pensamiento y pensar también para mejorar cosas. Pues eso es lo fundamental, porque claro, al final no lo podemos dejar en manos solamente de lo que hacen, digamos, los técnicos, la empresa y tal. Nos permitimos trabajando, como repito, de pensar y pensar. Es para, bueno, para intentar mejorar las cosas. Sí, bueno, solo digo eso, porque si yo tuviera una hoja en una 4 en blanco en mi cerebro, no pensaría nada más que en la hoja, ¿no? Yo soy un conductor, pero me permito el lujo de pensar también. Me permito este. Sí, bueno, esto es lo que a mí cuando me enseñaron, cuando entré aquí a trabajar, me dijeron en su momento, sí, porque claro, cuando antes de que entras a trabajar no eres consciente, ¿no? Entonces me decían, todas las paradas y todas las líneas tienen un sentido, es decir, si una parada delante de un ambulatorio es porque es un sitio donde la gente va y se va a ir a bajar, una parada delante de un mercado es por esto, por un colegio y tal, pues esto es lo mismo. Las paradas no se ponen realmente porque el ayuntamiento o porque la empresa se le ha ocurrido que la parada tenía que ir ahí, sino porque probablemente las personas que van al ambulatorio la han pedido, las personas que van al mercado la han pedido y todas las personas que utilizan esa parada la han pedido. Y esto se ha logrado a fuerza de hacer fuerza, de reivindicaciones y de pedir las cosas. Las cosas no te vienen de la administración de regalo, se hacen siempre gracias a las luchas. Bien, y con esto bien, vamos a cambiar de tema otra vez. Bueno, no sé, tenemos un audio. Tenemos una. Ah, al final tenemos un audio. Sí, tenemos un audio. Dos audios. Dos audios de los temas. Ah, bueno, pues mira. Bueno, lo vamos a poner. Me ha pillado el. ¿Ponemos el audio sí, o ponemos? Sin saber qué va a decir. Esto es todo una sorpresa, ¿vale? Ostras, pues oye, nos la jugamos, ¿eh? Javi, nos la jugamos. No ¿eh? Nos responsabilizamos. ya tenemos bastante con nuestras palabras. Esto es como a veces las galletas estas chinas de la suerte que no sabes lo que hay. No sabes lo que hay. Va, lo ponemos. Venga, Kumpain, ahí te ponemos, va. Bueno, Juan, el actual alcalde sabe lo que es la presión y la movilización de las personas de CGT. Así que si quiere salir reelegido, ya sabe lo que tiene que hacer. Ya lo conoce. Bueno. Si lo quieres poner en directo, lo pones. Bueno, pues ya está puesto. Estaba pensando en hacerle una llamadita porque me consta que están por ahí haciendo. ¿Pero a quién? ¿A Javi o al Colboni? A Javi, porque me consta que está por ahí haciendo bricolaje o algo. Digo, estará. Bueno, para que descanse un poco, pues que nos diga alguna cosa. Muy bien. Bueno, gracias, pues. Javi. Venga, Javi. No me ha venido de sorpresa, no sabía exactamente de qué era el audio. Bueno, pues se nos ha ocurrido poner una canción hoy aquí, ya que la semana pasada pusimos la de Bruce Springsteen sobre esta de Streets of Minneapolis, sí. Pues sobre las fuerzas del ICE y el desgarro que están haciendo con las personas inmigrantes allí en Estados Unidos. Y vamos a poner una canción nuestra de aquí, que es de Iseo and Dada Sound, que se llama Extranjero. Yo creo que os va a gustar. A ver. Hola, Leire. Qué lindo escucharte, qué lindo. Escuchar tu voz, la verdad que nos emociona, te estábamos escuchando con Loli y tremendo lo que se extraña. Deseamos que paséis una muy, muy feliz Navidad, una buena Nochebuena, que os disfrutéis en familia. Ya sabéis, las puertas de mi casa están abiertas para ustedes, como las puertas de su casa, de vuestra casa, siempre estuvieron abiertas para nosotros. Los extrañamos horrores. Se fue a buscarse un salario. En un barco llegaron al otro lado, pero aún no sabía que al lugar del que vino y le vio nacer nunca más volvería. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía. Trabajar y ganarse la vida, pero hay cosas que nunca se olvidan. Ni de aquí ni de allá le decían, extranjero ya. Sabía trabajar y ganarse la vida, las raíces nunca se olvidan. Yo me pregunto, ¿quién es el inmigrante? Si mis abuelos fueron del sur al norte, de oeste al levante. Dime de paso, ¿dónde está el vigilante? Para tirar por el otro camino y seguir adelante. Te vio nacer, nadie quiere marcharse y salir adelante en algún lugar y obligarte a olvidarte y mandar las noticias a tu mamá sin contar lo importante de la tierra que es tuya y te vio nacer, nadie quiere marcharse. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía, trabajar y ganarse la cosas que nunca se olvidan. Ni de aquí ni de allá le decían, extranjero ya lo sabía. Trabajar y ganarse la vida, las raíces nunca se olvidan. Yo me pregunto, ¿quién es el inmigrante? Si mis abuelos fueron del sur al norte, de oeste al levante. pierdo las esperanzas, porque sé que alguna vez nos vamos a volver a ver. Bueno, estamos llamando a una persona a ver si es capaz de cogernos el teléfono. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es ahí el servicio de inteligencia? Sí. ¿Sí? Es la tía. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el bricolaje por ahí? ¿Has arreglado ya lo que tenías que arreglar o qué? Bueno, quedan flecos, pero vamos, estamos on fire. Bueno, es nuestro amigo, ya habéis escuchado que es nuestro amigo Javi Domingo, que hace un par de semanas que está liado por su casa y la semana pasada no vino y hoy tampoco, pero bueno, ya le queda poco para acabar ese techo de escayola que está haciendo o algo por el estilo. Sí, y un par de muros, sí. Vale, muy bien, pero estás bien, ¿no? Sí, yo sí. Vale, de acuerdo. Pues sigue con tu trabajo. ¿Tienes alguna cosa que explicarnos por ahí? ¿Algo del alcalde oído por ahí, no? ¿Qué decías? No, simplemente yo, ante todo respeto a esta persona, ¿no? Lo que simplemente que recuerde cuando su amiga, la Margaret Thatcher, quiso despedir a nuestro compañero Juan, tú le llamas Ramiro, yo le llamo Juan, y que se acuerde las visitas que les hacíamos hasta que pudimos revertir la situación y que nuestro compañero Juan pues volviera a ser readmitido, igual que Jordi Andrés. Espérate, Isaac, que tiene, ahora puedes hablar. Javi, ¿quién era esta Margaret Thatcher que me comentas? Bueno, yo, ansembla que el diu, calce un nom, comença amb ela. La presidenta de Llavonet. Margaret Thatcher, si alguno la ha llamado no pasa nada. Bueno, hay quien se lo tomará como un piropo. Exactamente, correcto. Sí, sí. Tampoco es una comparativa una buena, de... La Margaret Thatcher ha hecho del bien. Sí, sí. Bueno, Javi, pues... Es conocida, esta mujer del Reino Unido es conocida porque quería cargarse los sindicatos. Entonces, pues... Me vengo a referir que ese apodo de Margaret Thatcher es por esa obsesión que tenía por cargarse, digamos, a la representación de los trabajadores, simple y llanamente. Yo creo que no se quiere cargar ella en los sindicatos, se quiere cargar una parte de ellos. Como mínimo no están pensando. Yo creo que va por ahí, no todos los sindicatos. Vale, sí. No, solamente a nosotros. Muy bien. Más o menos. Bueno, Javi, pues, oye, un gusto volver a escuchar tu voz después de tantos días. Esperemos que siga todo bien. Venga, el Isaac nos dice aquí que... No, tiene... estoy haciendo señas, que tengo que explicar... Que tiene señas. Oye, Javi, un abrazo, que vaya bien. Aquí estamos. ¿Vale? Venga, adiós. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué es lo que tienes que explicar? Bueno, tengo que explicar sobre... Sobre todo deciros... última canción que he puesto solamente se puede escuchar en radiorosco.contrabanda.org, ¿vale? Uh-huh. Lo digo para aquellas personas que escucháis la música en plataformas de estas comerciales. Por si acaso, podéis entrar aquí, radiorosco.contrabanda.org, y tendréis más información aparte de esta. Muy bien. Yo nada, comentar que para mí es muy triste que estemos a día de hoy en una empresa pública, TMB, con un renombre y una identidad y una imagen desde fuera, pues con... Sí, muy potente, claro. Potente, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y que a día de hoy tengamos, según esta semana se ha ido saliendo en prensa, pues... Creo que un total de 5 altos directivos en diferentes juzgados de excepción por lo penal por acoso. Para mí esto es algo que nos debería entristecer. Y cuando ves que salen en prensa del juzgado riendo, pues digo, a mí no me hace ninguna gracia. Digo, francamente, pues creo que, bueno, riendo, sonriendo, ¿no? Para mí esto es significativo. Que sacaran protocolos para no poder hablar como estamos hablando ahora, para callar las bocas, generas un daño aunque retires el protocolo porque algo queda, ¿no? Bueno, en definitiva, iba a hablar de la firmeza de una sentencia de la retribución variable, y de la misma manera que digo que para mí esto me entristece que hayamos tenido que llegar a una no admisión del recurso por el Tribunal Supremo. Me interesa profundamente cuando desde esta sección, este tema concreto de la retribución variable, que nos quejábamos que esto no era transparente, que no se comunicaba, que no estaba pactado con la parte social, y lo movíamos ya desde CGT hace años, porque recordad que esto hace años aquí. Sí, no es hablando, de ayer, ¿no? Isaac, no, eso porque es todo de... es lentísimo. La empresa, como mínimo, las personas que hoy en día están aún dirigiendo la empresa, sabían de esto. Sabían de esto y hemos pasado por un periplo, desde un periplo innecesario. Y por no hacer bien las cosas o no poner remedio, ahora el Tribunal Superior de Cataluña lo que hace es que les cueste más caro. Claro. Me alegro por los trabajadores que lo van a cobrar, pero verdaderamente creo que podemos, es muy triste. No podemos arreglar. Que se haya tenido que pasar por esto. Y esto es un ejemplo de múltiples cosas que nos cuesta muchísimo y ahí detrás. Y lo digo sobre todo por la gente que se piensa que los sindicatos o algunos sindicatos no hacen nada. Algunos no lo sé, pero nosotros sí que hacemos, ¿vale? En definitiva, voy al lío. El Tribunal Superior de Justicia resolvió pues que procedía el pago de una retribución variable al máximo establecido, al máximo que se cobraba por precisamente varios temas, ¿no? Por el tema de que no se informaba, del tema de que no sabías la cantidad, el tema de que no sabías lo que tenías que hacer, etcétera, ¿no? Esto lo hemos explicado en varios programas. Y el Tribunal Supremo ha determinado que el recurso que pretendía poner la empresa pues no lo ha admitido ni a trámite. Y esto para mí es lo que decía antes, es un síntoma de la mediocridad que hay aquí en la empresa, de la auténtica mediocridad que tenemos, que no es ningún insulto, es un adjetivo de algo común, que no hay una excelencia, ¿vale? Porque ni tan siquiera se fundamenta correctamente el interés, la justificación del interés casacional, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, pues queda firme y afecta a todas las empresas del grupo TMB. No me voy a explayar, voy a pasar un audio de la abogada que lleva el tema, la abogada con la que hemos trabajado, San Pero Agud. Una cosa, Isaac, esto del casacional, no. Esto de casación, sí. ¿Qué es esto? Vale, para poder, a ver, lo digo desde... como lo tengo entendido yo, que no soy jurista. Más o menos, por lo menos. Que para poder recurrir una sentencia del Tribunal Supremo de una comunidad, pues tienes... Tribunal Superior. Superior. Tienes, sí. Y llevarlo al Supremo, tienes que argumentar un interés casacional. Es decir, como esto lo recurrimos porque también pues puede afectar a y no es justo, o sea, y hay que encontrar una sentencia comparativa que diga exactamente lo contrario, ¿no? Y tiene que haber un interés de decir, oiga, que esto no lo podemos dejar así porque, fíjese, aplicando esto, pues hay unas consecuencias. No, aquí no han encontrado ningún interés casacional y ya podemos tener todo un equipo de asesoría jurídica que la empresa, que por lo que veo, pues es que... el nivel es no mediocre, sino mucho menos. Bajo mi punto de vista y mi opinión. Y entonces os paso un audio de la abogada para cualquier persona interesada, que recordemos que esto afecta de las personas del nivel 7 al nivel 12 y las personas de fuera del colectivo euro que cobran retribución variable. Esperemos que próximamente tengamos alguna sentencia que afecte a más gente, pero como miramos todos los colectivos, esta ha caído ahora porque ha caído. Y la abogada nos dice lo siguiente. Voy a poner el micro. Como ya sabéis, se ha dictado una sentencia que es firme ya por parte del TSJ de Cataluña, en el que se condena a la empresa Transports de Barcelona a abonar a los trabajadores que perciben incentivos la cuantía de 4.000 euros a los que deben restarse los que ya percibieron por ese concepto. Esta sentencia, la doctrina que establece, es aplicable a todo el grupo, en este caso a Transports de Metropolitanos de Barcelona, es decir, metro, autobús, todos los trabajadores que perciben incentivos. Y es aplicable respecto de los ejercicios no prescritos. Por tanto, podría iniciarse un procedimiento nuevo reproduciendo este anterior, aunque modificando quizás la cantidad máxima a obtener, porque eso puede variar esa cantidad respecto a esos ejercicios y respecto del colectivo también. No es lo mismo el máximo que percibe metro que autobuses. En los ejercicios, como digo, 2024 y 2025. Para reclamar el 2024, como los incentivos se percibieron en febrero o marzo de 2025, habría un año, es decir, se podría reclamar hasta febrero o marzo de 2026, con una reclamación extrajudicial, es decir, una carta dirigida a la empresa especificando que reclama la cantidad máxima a obtener, que en este caso podríamos fijar 10.000 euros, que es lo que se está fijando para Metro, descontando la cantidad que se ha obtenido. Esta reclamación tiene que ser individual a la empresa, en el cual se fije ese texto, como digo, de reclamación de una cantidad concreta, y el concepto es incentivos del año 2024, y con eso se interrumpiría la prescripción y se podría acumular en una sola demanda a los trabajadores que estuvieran interesados la reclamación de incentivos del año 2024 y 2025, que se abonará este 2025 en febrero o marzo de 2026. Por tanto, se puede volver a reproducir con un procedimiento independiente, que no sería la ejecución propiamente de la sentencia del TSJ, sino sería un procedimiento nuevo de las personas interesadas reclamando este reconocimiento de derecho y reclamación de cantidad de esos dos ejercicios hasta el límite máximo a obtener por un trabajador de la empresa en la cantidad máxima. Como digo, en Metro se está fijando, actualmente está en trámite esta reclamación, se está fijando en 10.000 euros esta cantidad máxima, y en autobuses tendríamos que establecer la cantidad máxima, que también sugiero que para las personas que lo tengan que hacer de nuevo, la fijen en 6.000 o 7.000 euros la cantidad máxima, sin perjuicio de posteriormente se pueda modular esta cantidad a la baja en función de la contestación de la demanda de la empresa. Yo estoy, como siempre, a vuestra disposición. Ya sabéis que mi nombre es Sandra Puig García, que tengo un despacho en la calle Tamarit, y si estáis interesados, pues el sindicato CGT os dará mis datos para que podáis contactar conmigo e iniciar esa reclamación. Gracias. Bueno, para mí, más allá de esto, que por lo que vemos ya no afecta a Bus, sino también afecta a Metro, y afectará, pues, en un momento dado a también, evidentemente, el teleférico. También la Fundación, si me apuras, sí, etcétera, bueno, etcétera. Todas las empresas del grupo TMB, que a veces nos olvidamos, y aquí estáis, claro que sí. También afectará también a nivel nacional empresas que se encuentren en esta situación, porque será una sentencia de referencia. Y lo bueno también es que esto, que no le quita nada a nadie, sino incrementa, nos ayudará ahora sí con firmeza a incrementar la masa salarial, como antes decíamos, claro, a incrementarla y a recalcularla. Ahora la empresa no puede decir que no, más allá de que ponga pegas. Con lo cual, será importante que cada uno de los trabajadores haga lo necesario con sus representantes sindicales para que no giren la cabeza, para que no se pongan del lado de la empresa, y que todos juntos reclamemos lo que nos toca para poder empezar unas negociaciones. Bueno, y si gira la cabeza, es muy sencillo. Se desafilian y ya está. Y ya está. Porque ya está. Al final, yo creo que, claro, es evidente, los sindicatos no representan a la empresa. No. Vuelvo a repetirlo. Nada. Los sindicatos o las organizaciones sindicales que tienen a bien ser realmente una organización sindical en defensa de los derechos de las personas trabajadoras, no representan a la patronal, representan a los trabajadores y defienden los intereses de las personas trabajadoras. Si tu organización sindical mira para otro lado, se hace longis, jolín, sí, sobre yo creo que es suficiente, así, claro, motivo para decirle, ahí te quedas y me voy a buscar a alguien que realmente me represente. Cosa, mira, ¿no? Ramiro, tú ya sabes que nosotros, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer o lo que creemos que debemos de hacer, y lo hacemos con humildad y poniendo las ganas y llegando hasta donde llegamos. Nos podemos dejar muchas cosas. Yo que manejo el tema de las afiliaciones, perdona, Isaac, que yo está creo subiendo, que, ¿no? Ahora la afiliación está subiendo algo, pero yo, lo que yo pienso es que aquí nunca se han buscado afiliaciones, no, por el mero fin de afiliarse, y ni se buscarán. Pero están cayendo apoyos ahora. Lo que entendemos desde aquí, que la misma persona trabajadora, pues entiendan la labor que se hace aquí, ellos voluntariamente se afilien. Aquí no nos van, nadie nos van a ver, no va a haber nadie de nosotros, de esa sección sindical, persiguiendo trabajadores para que se afilien, sobre todo los de nuevo ingreso, ni creo nos van a ver en el futuro. La persona, cuando tiene su propia conciencia, vende su propia necesidades y la trayectoria, lo que hacemos aquí, pues ellos mismos, si le interesa, se afilia, y si no, no se afilia. Además, este tipo de reclamaciones lo puede hacer con precio distinto cualquier persona trabajadora. Cada uno está abierto totalmente, sí, a todos, como esté afiliado al sindicato Pepi. Francesco, no hay ningún problema. A mí me ha llamado bastante gente, como un poco ofendida, sí. Porque, como os decía uno, como os digo en catalán, unos cardan, bueno, pues sí, en castellano, bueno, sí, unos vale. cardan la lana y otros se lleva la fama. Resulta que sí. hay muchos sindicatos que, de alguna manera, este trabajo de años sí, que hemos ido haciendo para esta sentencia, que no pasa nada, cada uno es libre, parece que están buscando un rédito sindical, que es curioso. Bueno, no lo parece, es así. Lo están buscando, es así, porque ¿vale? mira, oye, yo, si te afilias conmigo, etcétera. Hay una hoja que me ha llamado la atención sí. de UGT que empieza así, me parece que es de Metro, y pone, hemos tenido conocimiento, o sea, que sin, hemos tenido conocimiento de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es como decir, nos ha caído, ¿no? Nos ha caído del cielo, pero ya con esta frase se delatan ellos mismos, entendemos que han tenido conocimiento, porque claro, las sentencias son públicas, pero que ellos no han aportado ni un minuto de su tiempo, ¿eh? Y tienen sus federaciones, sus abogados, pues permíteme, etcétera. Permíteme. Y así está, lo puede, todo el mundo lo puede leer. Yo he visto el comunicado de Metro, pues me parece que en autobús es lo mismo, ¿eh? Permíteme de que diga mi opinión. Yo tengo conocimiento, es una opinión de muchas cosas. No subjetiva, bueno, no, de perdón, parte, no de objetiva, parte. Sino subjetiva. De parte. Porque vale. yo estoy en CGT. Hombre, claro. y colaboro con todos juntos, colaboramos juntos para sacar el máximo partido. Yo te digo una cosa, a los compañeros que me han llamado como un poco quejosos o ofendidos que estuviera pasando esto, yo digo, no pasa nada, que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Correcto. Pero al final, cada uno con sus actos hará que tengamos colectivamente lo que nos merecemos, o como mínimo permitirán que las cosas no cambien y sigan. Si alguien quiere hacer algún cambio, pues lo puede hacer. Si se encuentra cómodo, pues bueno, tendremos globalmente pues lo que nos merecemos. Sí, sí, como tú, como si tú quieras no reclamar. O sea, como tú no quieras reclamar. Sí, si tú no quieres reclamar. Y el que tenga miedo, que nos reclame. Que nos reclame. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Ahora bien. Ahora sí que hay que ir con cuidado para que no se acerquen unos y le hagan el trabajo fácil a la empresa. Con pactos a la baja, claro. etcétera, etcétera. Pues vamos a conservar a eso, ¿no? como mínimo lo que tenemos y no vamos a renunciar ni a permitir, o intentaremos que el resto ponérselo difícil para que el esfuerzo colectivo y lo que tenemos ahora por sentencia, por derecho, que el salario es un derecho, pues lo tengamos y no lo perdamos por alguna gestión bajo la mesa. Recordamos esto, que la persona trabajadoras pues ya llegan a un punto que claro, a mí siempre se genera esta desconfianza, dice no, pero este sindicato, el otro sindicato, esto ya que es aquí, son hechos, no son fantasías, y los hechos hablan muy claro. Ahí hay una sentencia que ha movido esto, pues ya está claro también, y así me quedo. Bueno, victoria una vez más de CGT, de la sección de autobuses, y yo creo que al final es lo que tenemos que también sacar pecho, porque sí, yo sí. creo que en ese sentido siempre hemos hablado, es decir, tenemos dos brazos y dos formas también de movilizarnos, el brazo de la acción directa, de la movilización en la calle, y el otro brazo que tenemos sí, ¿no? es el brazo de la jurídica y de la capacidad que Correcto. Tenemos de cuestionar constantemente a la dirección de TMB a nivel jurídico. Y gracias sobre todo a Sandra, que sí, no sé cuántos, que exactamente, cuántos, insisto, cuántos juicios le ha ganado ya no a la dirección actual de TMB, sino a direcciones anteriores. ¿No? Entonces, creo que al final también es una garantía, ¿no? El que haya una organización sindical que a cambio simplemente de derechos o de ganancias para todo el colectivo se enfrente a la dirección de la empresa. O sea que me parece fundamental esta sentencia y que podamos también el poder hacer público que es CGT quien ha ganado esta sentencia. Y que evidentemente, hey, esto no hacemos así y chascamos los dedos sí, y pero hay no, otra no pero se ha pagado perdona también con no el, con, claro, el dinero con el dinero de la afiliación, exacto, no sé, no viene y que de detrás la luna, y que detrás hay un trabajo enorme de la gente que lleva jurídica, y para mí eso es importante, que es gente que no son profesionales de eso, sino es que es gente que en su tiempo libre, en lo que se llama militancia, se preocupa de buscar este tipo de cuestiones. Es decir, yo entiendo que es fundamental también que la gente comprenda que no todo viene porque estamos liberados en un sindicato 24 horas, porque ya vemos los que están liberados, sí, un sindicato 24 horas sirve, no sirve hace de absolutamente mucho. Nada, ¿vale? Sino que es todo lo contrario, que si queremos cambiar algo, realmente tenemos que utilizar nuestro tiempo. Y sobre todo también que cada persona individual, a nivel trabajador, cada persona, o sea, afiliada, no afiliada, cada uno libremente puede actuar. Cualquier trabajador que se vea en una situación pues irregular puede no solo ir a su sindicato, ir directamente a inspección de trabajo, puede buscar apoyo, puede no buscarlo. Es decir, cada uno puede decidir qué hacer hasta donde quiera mojarse. El que tenga miedo, que no se moje, que quede quieto, que como mínimo lo comunique para que nos lo tengamos en cuenta, pues otras personas, y si no se deben, pues ya daremos la cara a otros. Pero sobre todo es importante, si el miedo lo perdiéramos todos, ya hemos ganado. Si el miedo lo perdemos todos y todos estamos dispuestos a movernos por lo que nos toca, por nuestros derechos, por lo que está pactado, no habría ningún problema, porque todos iríamos de la mano. Pero aquí ya sabes, las tácticas son el divide y vencerás, divide sindicalmente, divide colectivamente, divide con grupos diferentes. No, aquí todos somos trabajadores, personas que tristemente a veces se nos considera como números, como tantos por cientos, etcétera. Con lo cual es importante que cada uno de nosotros se reivindique. Vale, muy bien. Pues, yo creo que con el siguiente tema que queremos tratar es que casi la base es la misma, ¿verdad? Al final la base es decir, la misma, gente que organizaciones sindicales que firman con el gobierno prolongar la edad de jubilación a los 67 años, nos encontramos cuando fue el Pacto de Toledo. Exacto, ¿no? Ahora qué quieren hacer esta gente. Bueno, Francesco, ahora estamos, bueno, llevamos unos años nosotros luchando por el tema de los coeficientes reductores y se ha llegado a un punto que bueno, supuestamente en el mes de octubre han presentado estos sindicatos, Comisión UGT, estas famosas peticiones conjuntamente con la patronal, que lo que la patronal la patronal del transporte, tanto de viajeros como de carretera, como de otro ámbito, como de las grúas, etcétera. Hay muchas organizaciones patronales, pero los sindicatos, bueno, básicamente lo que la ley marca por lo más representativo solamente son dos, ¿no? Que son comisiones UGT. Y se han presentado la solicitud frente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la cual no sabemos realmente ni si se ha reunido. Esta es una mesa donde participan, como he dicho, estos sindicatos, participa la patronal y la Seguridad Social. Y ha habido recientemente, la semana pasada, hasta una pregunta al gobierno por un grupo político, que bueno, en ese caso de Esquerra Republicana, porque eso es público, y preguntando realmente dónde, si se ha reunido esta comisión y cuándo se ha reunido y si se piensa volver a reunir, etcétera, etcétera, y a qué conclusiones, o que si hay alguna acta de eso, ¿no? Eso lo han preguntado en el Congreso. Bueno, estamos a ver si hay respuesta de esto y ya veremos qué pasa. Más cosas. También en los días, en esta semana ha habido como unos movimientos por parte de esos mismos sindicatos, que parece ser que ellos mismos se dan cuenta que no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada, ¿por qué? Porque ese Real Decreto que es del 2025, pues ese nuevo Real Decreto establece, digamos, un camino normativo para llegar a estos coeficientes reductores, un camino normativo que finalmente es un camino básicamente político. Es decir, hasta ahora no se ha llegado a ninguna resolución por parte de esta Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que no fuera, bueno, por ejemplo, de los policías locales. Es en ese caso se ha llegado y se ha pasado, digamos, sí, se ha adelantado por la derecha. Muchos otros colectivos que lo han pedido en el pasado. Si me permites, justamente, sí, te acuerdas, correcto, que no hace mucho fuimos a hacer una consulta, correcto, a Colectivo Ronda, un reputado abogado que Alex se ocupa, Timinés, exactamente, que sé que nos escucha a veces. Sí, un saludo desde aquí. Se ocupa él de tema de seguridad social. Es el que, por ejemplo, ha ganado sentencias aquí contra Metro respecto al amianto. Al amianto, sí, sí. Bueno, es y una otra cosa bastante, sí. Bueno, bastante no muy bregada en el tema. Y precisamente hacíamos consultas al respecto el otro día. Correcto, sí, sí. Y nos lo dejó bastante claro. Él ya hace, si no recuerdo, dijo más de 10 años, ya fue con Merca, el compañero jubilado de la asociación sindical. De todo el mundo conocido. Para presentar los coeficientes reductores. Ahora se han movido últimamente, bueno, las siglas principales y parece que todo haya nacido de ellos. Vale, perfecto, pero ahora se encuentran con un baño de realidad. ¿Y qué nos acabó? Bueno, entonces, claro, que es una decisión política. Es una decisión política, pero entonces, claro, aquí se queremos que esto político, justamente, como he dicho, que es una decisión política, habrá que forzar un poquito la máquina, quizá, y que esto político decida de forma que nos convenga a nosotros, de forma favorable. Sí, ha habido un despertar en esta semana por parte de esta organización que he mencionado. El despertar ha sido que, hombre, que en abril se acaba el plazo. Y recuerdo que el plazo es un si hay un silencio administrativo o denegación, pero en este caso, si no hay respuesta, que lo más, digamos, probable en ese tipo de proceso por parte de la Administración de la Seguridad Social, pues realmente lo que se va a llegar a nada. Es la respuesta, o sea, el silencio administrativo es denegatorio. Entonces, ese silencio te llevaría otra vez a una espera de 4 años para volver a presentar la misma solicitud. Y eso es el punto de la ley, que ahora se han dado cuenta que, bueno, que falta nada, que abril está aquí a la esquina y a ver lo que hacemos. Entonces, bueno, aquí pone, noticia de hoy, de ayer, ahora yo ya no controlo, que ya pone que harán una concentración en Madrid el día 10 de marzo, que es un martes cualquiera. Yo entiendo que estas concentraciones normalmente vienen siendo una, ¿cómo puedo explicar? Una concentración o una manifestación de al final de liberados sindicales, en lo cual nos incluimos nosotros, que no somos liberados, pero que a lo mejor vamos a participar con horas sindicales. Pero que a mí ese tipo de movimiento personalmente no me gusta. No me gusta, explico por qué. No me gusta porque lo que tenemos que mover trabajadores, no tenemos que mover representantes de trabajadores. Los representantes de trabajadores tienen que estar allí, pero también tiene que haber trabajadores. Y hemos tenido la ocasión, y estos sindicatos han tenido la ocasión cuando la han tenido en mano con la huelga que ellos mismos han convocado y que luego al siguiente día han desconvocado. Y han desconvocado porque primero la UGT han desconvocado porque ya está, porque ya la patronal está de acuerdo, ya presentamos dividiendo todo el sector, recuerdo con volante redondo, como una... el volante redondo y el volante en camiones, el volante en autobuses, el volante en grúa, en ambulancia y más. Entonces ha empezado a dividir todo, se ha desconvocado la huelga, se ha desmovilizado toda esta persona, divide y vencerás, trabajadora, y así. Y entonces, después de un tiempo, ahora tenemos que hacer una concentración en Madrid. Evidentemente, a ver, desde CGT, también nacional, del secretario, digamos, federal aquí de CGT, no estamos nunca en contra de ninguna manifestación o concentración, no. Faltaría más. El problema es... ¿de dónde viene eso? Viene de lo que viene, de lo que acabo de explicar. Bueno, si hay esta concentración entre esto, pues alguno irá, el que podrá, y se hará, porque CGT está evidentemente de acuerdo en el tema de coeficiente. Y luego, otra curiosidad, que aparte de ese plazo que va a acabar en abril, supuestamente, hay el decreto, lo leímos y lo vimos en su momento cuando fue publicado en el BOE, que pone un apartado que dice textualmente que es necesario presentar los NIFs, o sea, el código fiscal aquí en España, que es el NIF habitualmente, o puede ser un NIE, de la persona trabajadora del sector. O sea, ojito lo que digo, de la persona trabajadora del sector. Bueno, este sector me parece que de camiones, no sé si pueden ser, no quiero decir yo barbaridades, pero sean 200.000, y de autobuses puede ser 30.000. Quedándome corto. Entonces, ahora la Seguridad Social ha hecho un requerimiento Imposible. Pidiendo algo imposible. Es como si yo pido que haya agua en la luna. Pido que ahora en 20 días me respondas a este requerimiento. Este requerimiento es que me informen de todos los códigos, o sea, de los códigos, de todos los números de DNI, para simplificar, de las personas trabajadoras en el sector. Bueno, señores y señoras, el Estado ya dispone esta información, pero sí que lo curioso es que está puesto en el decreto y se han preocupado de hacer el requerimiento, porque esté puesto, yo en mi inocencia pensaba, hombre, está ahí puesto, pero me parece que no creo que vayan a pedir esto, pues me equivocaba, sí que lo piden. Y piden la cosa más absurda que hay. No sé cuál es el fin de eso, no lo entiendo. Supongo que será de dejar todo en una nada y dilatar el proceso. Tampoco dilatar mucho, porque en 20 días le hay que dar una respuesta. Y si no se da, ya sabemos por dónde va a acabar este procedimiento, ¿no? Así estamos. O sea, paralelamente a lo que el tema de los mismos sindicatos, de lo que es esta concentración, esta supuesta movilización que va, de cara a que en abril no haya este silencio administrativo, esta denegación, sale también que ahora mismo se han puesto, señor y señora, aquí se han puesto a recoger los números de DNI. Hay una página web, un documento, eso cutre de Google Documents, ¿no? Que tú puedes poner tu dato y tu NIE. Si lo van a utilizar luego, no pone protección de datos ni nada. No sé si lo van a utilizar luego para afiliarnos sin saberlo. Quiero hacer broma con eso, es una broma, pero entender que es que me llama la atención. Sí. Pero bueno, en esta fase estamos. Ahora bien, como dice nuestro compañero Oscar Mellado, dice, es igual, todo esto es igual. Dice, si no hay movilización y salimos a la calle, al final, resumiendo, eso va a quedar en nada, porque llevamos años y años que no hay ningún procedimiento, llega. Ni a los señores de las fundiciones, que tienen los pulmones ya reseco como una bayeta, ni los señores de otras profesiones, de la trabajadora de hoteles, y etcétera, etcétera. Y nosotros, no se llega a nada. Bueno. Entonces, si no hay presión en la calle real de trabajadores, no de liberados sindicales, no vamos a ningún sitio. A ver, es muy claro, Lalo. Todo lo que demores en el tiempo, pues hay un ahorro que de alguna manera alguien lo está generando, porque saben que hay, evidentemente, pues hay un gasto, pero que es asumible por las condiciones, ¿no? Y nadie quiere pagar la fiesta. No es una fiesta que la tenga que pagar nadie, sino que cada trabajador ya la ha pagado, ya la ha sufrido. Es igual que la consulta que le hicimos, toda esa gente que está aprobado precisamente en el Congreso, pero aún no está aplicado, que ya lleva 40 años cotizados. ¿Por qué no se puede jubilar a partir de los 60 años? ¿Por qué no se puede jubilar? ¿Por qué no se puede jubilar? ¿Por qué? Y otra persona que lleva 25 se puede... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces son cosas que están aprobadas, pero oye, mira, si tardamos X tiempo, pues al final quedarán cuatro, porque como generacionalmente, pues cada vez la juventud empieza a trabajar más tarde, o con menos años de cotización, pues parece que esté calculado. Y es muy triste, la verdad. Aquí voy a hacer un discurso más general. Tú pensar que, bueno, primero, que con el Pacto de Toledo se ha llegado a esto, se ha subido la edad de pensionable, etcétera. Se llegará a los 67 años progresivamente. No, pero porque se pactó. Se pactó con los sindicatos. Pero eso no nos vamos a engañar. Hay otros poderes detrás, hay Europa, hay el recorte que ya... los capitales o los, digamos, de forma más genérica, que van por ese camino. Y entonces, esta misma persona que te sube en la jubilación a los 67 años, ahora parece que se van esmerando ahí para darte luego los coeficientes reductores. Porque si yo creo que, si vamos a mirarlo bien, mi opinión es que hay más trabajos penoso y tóxico y insalubre que trabajo que no lo son, si lo ponemos a enumerar. Hago un ejemplo, que ahora este viernes voy a dar una charla ahí en el Ecopark de Moncada, ahí por CGT, del tema ese de los coeficientes, y los compañeros que están en Ecopark, en los Ecopark, yo considero que es un trabajo muy insalubre, muy penoso, y que da con mucha toxicidad, que no paras de seleccionar basura y cosas varias, ¿no? Entonces esta gente también, estos compañeros y compañeras, van a por ese camino, y me parece legítimo. Pero ¿cuánta gente está en esas condiciones? ¿Lo van a dar a todo el mundo? La respuesta es no. La respuesta, lamentablemente, no, hay que ser realista. Lo van a dar al que más proteste y al que más por saco da. Y ya está, y no hay más, porque la huelga sirve, pero lo que sirve es la presión que le pones a los gobiernos. Pues, no solamente una huelga patada así de que vamos cuatro gatos, eso no sirve de nada. Pues es curioso, porque aquí la empresa, por ejemplo, con el tema de los calendarios que tenemos pendiente, los ha dado a quien menos, históricamente menos ha protestado, pero evidentemente a quien le ha convenido, porque afecta. Bueno, no será por ti, que tú eres mando. Bueno, tú has protestado. Yo protesto siempre. Tú protestas mucho. ¿No? Pero me vengo a referir. Sí, que claro. A veces esto se cumple y a veces no se cumple. Correcto, ¿eh? Sí. A veces depende cómo esté el viento, ¿no? Allí, bueno, la empresa van a lo que van. Y dividir también es una forma de actuar, ¿no? Y nada, pues así estamos. Ya daremos más detalle de lo que pasa con, bueno, a ver si nos jubilamos como, o no. Como dijo Alice Walker, la forma más común de renunciar a nuestro poder es creer que no lo tenemos. Ah, eso está clarísimo. Es así. Sí. Bueno, pues nada, hemos hablado ya de muchos temas hoy, ya queda poquito para acabar el programa. Seguimos recordando que todavía queremos saber dónde van a parar el alcohol de los lotes de Navidad. El alcohol, pues yo no lo he bebido todo. Un silencio sospechoso. Yo no lo he bebido. Pero yo, permíteme, vamos a pedir algo más fácil, que hay varias reivindicaciones en los grupos y yo lo he visto en parte súper sensato. Súper sensato y de, vaya, que es bueno, iba a decir para darle a alguien con la mano abierta, pero no lo voy a hacer porque luego me van a encerrar. No es ninguna amenaza, ya lo digo. Que el personal no puede acceder a ver cuántas horas tiene pendientes, qué fiesta hay, qué descansos, qué tipología de descansos tiene pendientes. Hay problema informático. En EINAS. Y que la excusa sea el problema informático me parece muy grave. Que el personal tenga que recibir un correo indicando que en X plazo tiene que decidir el día que le toca trabajar porque el calendario tiene un día de más y cuando interesa se lo ponen en el correo sabiendo que la gran mayoría no puede acceder o no accede y para lo que quieren lo ponen en la aplicación, me parece muy interesado. Entonces, puñeta, que el trabajador, y en este caso personal de conducción, tiene el derecho de saber qué es lo que tiene, cómo lo tiene. Que no le pueden cambiar el calendario laboral a conveniencia y de una manera unilateral. Que nos tenemos que empoderar todos y decir, oye, esto te lo acepto y lo pacto contigo, no me lo impones. Cuando me vaya bien, sí. Cuando no, pues según yo decida libremente. No ni por coacciones, ni por miedos, ni por ningún tipo de presión. ¿Que me puedo hacerlo? Pues yo colaboraré para que otro compañero pueda hacer algo o porque la empresa tiene una necesidad. Pero ¿dónde está el quid pro quo? ¿Dónde está que cuando alguien necesita algo también tiene que estar pendiente, sobre todo cuando es algo a veces de una necesidad especial? ¿Eh? Que no digamos, pues bueno, esto es lo que hay. No, un poquito de sensibilidad. No somos números, somos personas. Se les llena la cabeza ahora, hay la cabeza, se les llena la boca de ahora con que tendremos, el personal de conducción tendrá un mando. Eso sí, lo hemos hablado. Pues, eso es divertido también. Lo triste es que los conductores saben qué mando tienen, pero los mandos no saben qué conductores tienen. O sea, todo el mundo al revés. No. Y esto me parece mucho como aquello de los colegios. No sé si alguien tiene niños o los ha tenido. Que había el padrí, un niño de un curso mayor. El padrí, sí, o el un padrí, niño tenía sí, alguien que generaba una sensación de vinculación. Y yo creo que eso está muy bien. Pero cuando las cosas funcionan bien, que se quiere hacer, perfecto. Pero que para. Que no hagamos el paripé, que hagamos primero que las cosas funcionen bien y que tú puedas ir a donde quieras a gestionar las cosas y tener tú el acceso a tu información, a la tuya, a tu tiempo disponible, que tú lo controles y que sepas lo que tienes, que no tengas que estar pidiendo un favor. Y creo que esto no es perder demasiado, ¿vale? A mí ese modelo Mercadona no me gusta mucho, sinceramente, sin ofender al Mercadona. Ese modelo Mercadona es el modelo, tienes una persona de referencia y tal. Qué respetuoso. A mí no, hombre. Sí, sí. A ver, el modelo Mercadona del señor Roche a mí no me gusta. costa, que todo, ahí son todo perfumes y colonias, porque es una empresa puntera, y luego por detrás es la empresa más antisindical de todas. Pues, ¿no? Bueno, yo no sé, disculpa que os interrumpa, porque precisamente hace unos días un compañero nuestro, que es conductor, y su esposa trabaja en el Mercadona, y tuvieron un problema con su hija, que tuvo que estar hospitalizada, y según me dijo, a él le dieron, estando aquí en nuestra empresa, pues le dieron los días de licencia correspondientes, y a su mujer no se lo dieron. Bueno, eso porque se lo queda, es que no entiendo, se lo queda Juan Roche, bueno, para pues, lo suyo. Hay que ver qué sindicatos hay en Mercadona, qué gestión hacen, y bueno, pues al final... Pues... Sí, no, la gestión es muy sencilla. Hay una patronal, y luego están los súbditos, y ya está. Sí. Y eso es la gestión. Pues oye, por si nos escucha alguien del Mercadona, que posiblemente esta sentencia de la retribución variable para la gente, para lo que está variable, sí, pues precisamente no me estaría nada que les pueda servir. Que le podría afectar. Bueno, sí, lo que pasa es que los resultados pueden ser nefasto después, para ser una emisora es una empresa un poco peculiar. Sí. Para ser nosotros una emisora no comercial, me parece que estamos ya es un ejemplo, no, que hay de empresa mala o buena, hay 40 millones además creo que no estamos diciendo nada bueno es bueno, no decimos nunca nada, pero como se suele decir, que hablen bien o mal, pero por lo menos que hablen, está bien saber. Ahora, me he ido para el lateral, digo, de eso del tema de que he dicho del mercado, etcétera. Pero ¿por qué lo digo eso? Porque incluso han llegado, digamos, la cartita esa electrónica que ha puesto la empresa en la aplicación, asignándote un mando, diciendo que este mando a su vez está asignado a un capo, ¿no? El nuevo capo, el ex Segol, ¿no? Para que lo entendamos. Sí. Y también ponen el nombre del capo y del mando correspondiente, y algunos mandos que están ahí puestos llevan meses y meses de baja, o sea, han asignado grupo de personas mando que están de baja. Perdona, estás diciendo capo, no, un capo, o sea, qué palabras, ¿no? Un capo. Tú tienes un capo, Francesco, igual que tú no sepas. Me parece que esto, bueno, eso me no me confunde, viene de tú ya tienes algún capo. ¿Tienes o no algún capo? Supuestamente tienes, ¿no? Asignado. Pero tengo capo del coche. No, el capo es el capó, no, sí, es el capo. Ah, capo. Es el capo. Mira, entonces, claro, ese capo tendrá un grupo seguramente de mandos asignado, ¿no? También. Entonces, claro, a cada uno le asignarán un grupo de conductores. Esa es la fórmula. Pero claro, sin tener en cuenta que algunos mandos están con un proceso de IT. Entonces, claro, entonces me está asignando una persona que no está, básicamente, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Me lo asigna, ya te digo, ¿no? Más que esto me parece un tema de postureo más, sí, que de efectividad. Pero que, claro, sí, yo tampoco, la persona trabajadora puede esperarse que este mando trabaje o puede esperarse. Trabajamos aquí 365 días del año. A ver, Francesco, ¿no te parece más necesario primero que la empresa se dedique a cumplir con lo que marca inspección de trabajo, que cumpla con las revisiones médicas correspondientes para garantizar, bueno, la salud de sus trabajadores y de sus usuarios, que no empezar con estos inventos? Cuando tengas acabada la lista de cosas pendientes que estás haciendo mal, empieza con inventos. Y luego esto... No hagas inventos para... Esto es como la compensación del DTMB, en que invitaron dentro de horas de trabajo a mucho personal de la empresa, y ahora, como primer consolatorio, el personal de conducción, como no puedo ir en sus horas de trabajo, pues tendrá asignado un mando a un capo, francamente. Pues me parece el postureo, lo que vale hoy, me lo dice mi hijo, para tenemos TikTok, que dedicar ahora de hacer el postureo va bien, siempre va bien. Bueno, señoras y señores, hoy vamos a intentar poner nuestra canción. La semana que viene vamos a poner una que tenemos aquí preparada, pero hoy acabaremos con nuestro Rafael de toda la vida, ¿no? Con nuestro Rafael. Pero bueno, vamos a intentar acabar un poquito a la hora. Lo único que me gustaría, que se me está ocurriendo ahora con todo, al decirlo del alcohol de los lotes y tal, que espero que las balizas esas V16 no se vayan a ir perdiendo, porque ayer yo creo que estamos ya en marzo, en mediados de marzo. Sí, me encontré una. Es que veo un cable raro. Pero hay que buscarla. ¿Sí? Y digo, ¿esto qué es? Y me parecía un juguete de niño, ¿sabes? Ah, pero había atado con un cable. Que había atado con un cable. Un juguete de niño, pensaba, digo, que sea alguien olvidado aquí, sí, o que le han puesto como objeto, o sea, perdido. Dando golpes ahí, tolón, tolón. Y digo, me giro por detrás y veo la V16. Digo, madre mía, digo, esto, ¿y dónde la voy a colocar? No sé. Pero la has visto. Yo todavía no, largo, yo no la he visto en sí, ningún es coche. Sí, es el coche, te dirá hasta el coche. Bueno, pero ¿lo has visto en alguno más o solamente no, bueno, en ese? Bueno, yo llevaba el 4668. ¿Pero te informaron que estaba ahí puesto, guardado? No, me informaron. Bueno, porque me informé yo solo porque me giré por ya, detrás. Pero lo suyo sería saber dónde está. No sabemos, no tenemos información, o sea, ni de nada. Información. Nada, cero. ¿Y formación para...? No sé, porque tiene un cable puesto como si fuera de seguridad y tal, pero no sé ni cómo se saca. Igual hay otro cable con unas tenazas, pues no lo tienes que cortar idea. Y utilizar. ¿Y dónde la voy a poner? ¿En el techo con escalera o lateralmente? No sé, eso tampoco me han informado. Igual, no pasa igual nada. En tu cabeza. No pasa nada. Sí, sí, eso... Ahí está. El 4668 la tiene, sí, no me acuerdo. Por lo menos sabemos que hay un conductor... Hay un coche. Que la un conductor de TMB en una flota de más de 900 vehículos. Sí. Los que ha encontrado una baliza. Qué no guay. Es así. Bueno, pues nada. Gracias por escucharnos y gracias a este equipo maravilloso por hacer posible este programa. Madre mía, vaya. Y salud y abrazos mucha a todo marmelada. El mundo. Y por hasta la semana que viene. Vale, venga, salud. Venga, adeu. Hasta la semana que viene. Adeu. Me mete mucha marmelada. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Por algo mejor, trabajar con fe y esperanza, por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre.